Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Realizada por familiares y amigos de Luciano Rúa. Sábado, de 3 a 15 horas. Desde el espacio para la memoria, Luciano Rúa.